se ve el padrote cuando lleva la vacada. Cuenta caminos y grillos, para la noche se aclararon la garganta. Se oye cantar asustada la guacharaca a orilla de la cañada, anunciando que las fieras de la llanura dejan oír sus pisadas. Y ya por el día de hoy cerró el concierto una noble paraulata. Se ve una mata blanquita toda adornada de garzas, también la roja y morena a otro lado se esparrama. El concierto de los sapos que le cantan a las ranas, una manada de potros y más allá otra manada. Un llanero en un chinchorro silbandito una tonada, donde se queda dormido y con el alma cansada, pero con las mismas fuerzas de fiesta en la madrugada, va y se toma un cafecito y a comerse la sabana. Llano de Julio Pantoja, llano de mi poesía. Vivencias de la llanura inmensa. Desesperada, vienen llegando al corral las vacas mansas con las ubres rebosadas. Vuelven a cantar las aves y el sol radiante prende su llama temprana. El peón apura al ordeño porque hay pendiente para el día varias marañas, un esmatono guareto y en el potrero reparar una alambrada. Como él vive en la vaquera observando la sabana, oyendo el canto del loro y el grito de guacamaya, se va a pescar en un caño y no pudo sacar nada. Furioso se vuelve al rancho porque no aguanta la plaga. Pero como dice el dicho, la naturaleza es sabia y le repara la carne para toda la semana. Cuando ve por un barranco que un chigüire cae al agua, huyendo de un yuso viejo que muy cerquita le ladra.